la Presidenta está hablando en este momento, ya se sabía que lo iba a hacer, es una especie de corolario a lo anunciado hoy por el Ministro de Economía con el llamado Plan Ahora 12. ¿Mm? Es decir, este tema de compras con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés para una cantidad de rubros de producción básicamente nacional, como ropa, muebles, artículos para el hogar, artículos de, llamémosle, de corralón, es decir, de construcción para o construir o bien arreglar casas, turismo interno, con pasajes en micro. Y la verdad que viene, digamos, la presentación del plan, viene bien como para reforzar alguna idea que ya hemos comentado acá, no sé si incluso en más de una oportunidad, que es la curiosa inclinación que tiene el gobierno por tener una fe ciega en la fuerza. Es decir, este es un gobierno que tiene una fe inalterable y perseverante en la fuerza. Y cree que a los mamporrazos, digamos, uno se puede llevar por delante la realidad a meta resoluciones, meta decreto, meta incluso hasta leyes votadas por la mayoría casi automática que tiene el oficialismo en el Congreso. Y efectivamente el gobierno cree que moldeando a fuerza de resoluciones, decretos y hasta leyes, la realidad, bueno, se la puede modificar a gusto y piacere, ¿no es cierto? No hay más que agarrar una hoja en blanco, meterla en un procesador de texto, escribir lo que uno quiere y listo. Meterle la fuerza del Estado atrás y ya está. Entonces ahora, digamos, tenemos el plan Ahora 12. Si las compañías de tarjetas de crédito tenían voluntad, interés, querían hacerlo, estaban, digamos, inclinadas a un plan de esta naturaleza, no me importa nada. Si la gente, digamos, aún con el plan está en condiciones de consumir, aún con las 12 cuotas sin interés, no interesa nada. La cuestión es que se ha tomado la decisión de que el deber de la hora es consumir. Entonces, querido, vamos a agarrar la hoja en blanco, escribimos, plan Ahora 12, 12 cuotas sin interés y a comprar. Entonces, ya tenemos, el otro día contábamos el chiste del león, si tiene cola de león, pata de león, melena de león y ruge como un león, ahí más o menos será un león, digamos, ¿no es cierto? Por aquello de Venezuela, ¿no? De las cosas que nos parecemos y que nos vamos pareciendo. Y ustedes se acuerdan que cuando también planes de esta naturaleza ya terminaron fracasando en Venezuela, Maduro lanzó a la gente al grito de hasta que no quede nada en las estanterías a la calle y le volaron todo, efectivamente, le volaron todo a los negocios. La gente se lanzó, fue un afano, digamos, respaldado por el Estado. Un afano respaldado por el Estado. Entonces, digamos, ahora estamos acá en el escalón previo, digamos, en presentar un plan para comprar poco menos que a la fuerza, digamos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿se puede confiar en que siempre el ejercicio de la fuerza es suficiente para cambiar la realidad? ¿O hay veces que la realidad es más fuerte? Y por más que vos le ponga, digamos, la represa de Yaciretá y te lleva por delante, lleva el agua te lleva puesto todo. Te lleva puesto todo. Entonces, una primera duda. El otro tema, bueno, el del día, ¿no? Que no podemos dejar de lado, aunque sean un par de renglones, de lo de la provincia de Buenos Aires y lo del colegio. Que bueno, también, digamos, si querés ir a de vuelta a que la realidad se moldee a imagen y semejanza de tu fantasía, está bien, pero la realidad va a seguir siendo la realidad. Y es preferible que te aplace un maestro en el colegio y no la vida, porque la vida te va a aplazar cruelmente. Cruelmente te va a aplazar la vida. La vida no te va a dar recuperatorio, no te va a dar turno de marzo. Te va a aplazar mal y sin piedad. Y si vos no tenés el entrenamiento del colegio, de haberte fogueado en el enfrentamiento de obstáculos, vas a llegar a la edad adulta siendo un hombre blando, un hombre caído, con los brazos caídos, inerte frente a la adversidad, porque nunca tuvo una adversidad, porque el aplazo era considerado una adversidad, un obstáculo, una cuestión que bloqueaba la mente de los chicos, entonces había que terminar con los aplazos. Entonces, claro, se van fogueando mentes y hombres blandos. Y un país de hombres blandos está proclive, digamos, a la continuación de una sociedad zombie. Y la sociedad zombie es una sociedad dependiente que no piensa por sí misma. Y bueno, condenada a fracaso. Entonces, francamente no sé muy bien qué es lo que se proponen en la provincia de Buenos Aires, pero nada bueno va a salir de un esquema de esta naturaleza.